¿Hasta dónde llegarán aquellos pacifistas con manos blancas y su ruido acolchado de paz? Existen aerosoles contra los pacifistas, pancartas, seguros y argumentos. Incluso algunos reclaman la silla eléctrica para este atajo de comprensivos. Porque cuando los pacíficos apuntan, tiran a rozar. Incluso en ocasiones acarician dos pájaros de un tiro. O te meten dos besos en la cabeza, por la espalda. Siempre hay algún sabio que se niega a ser abrazado. O algún intrépido que resiste hasta el final la carantoña a fuego lento, sin rechistar. Acabemos de una vez por todas con aquellos de las manos blancas, el jersey de lana, el aplauso de efecto y la huelga indefinida de hostias. Muy bien, sargento Salamanca, no me diga que esta situación no es para partirse de la risa. Para partirse, tienes que haber dicho. Siempre me equivoco. Aunque no lo hagas. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi amor. Bona nit, bienvenidos, queridos amigos y fascistas, a esta locura de programa en la que el caos y otros dioses del desorden campan a sus anchas. Os habla Ricard Arís desde Agorasol Radio, estáis escuchando Bipartidos de Risa. Que conseguirás que no te nombre nunca más. Richard Salamanca, tocayo, conocido también como el delgadito de los bipartidos. Muy buena nit. Buenas noches, gracias por lo de delgadito. Eso es que no me has visto desnudo. Fernando Moraño, el peludo de los bipartidos. Muy buena nit. Sí, gracias por no llamarme gordo, Ricard. Y él le llamó delgadito por no llamarlo bajito, pero bueno. Exactamente. Ya, nos has insultado de otra manera, ¿no? Soy muy amable, muy cordial, no sé por qué no. Se llama descalificación alternativa. Insulto a la inglesa, también lo llaman. Exactamente. O sea, nos ha insultado, pero diciéndole algo al otro, ¿sabes? Sí, sí. O sea, a ti te ha llamado gordo diciéndome a mí delgadito. Exacto. Por no decirme bajito. Ha hecho un retruécano espectacular. Exactamente. Y lo llama insultar a la inglesa. Eso es meterse con la Thatcher, creo yo. Siempre está bien insultar a la Thatcher. En fin, redes sociales. Hoy las lleva, bueno, cada semana las lleva Osvaldo Lorido. Muy buena nit, buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos. Aquí estamos, hijos del rock and roll. Recordando que si alguien quiere decir algo en el programa, lo diga a través de Twitter y yo pues informo. Exactamente, la cuenta Bipartidos. Y dirigiendo la nave del ministerio, como siempre, Rafa Malas. Muy buenas noches, nos saludo con la cabeza. Y bueno, ya dicho esto, hechas las presentaciones, no vamos a esperar más, vamos a ir a la actualidad. Perfecto. Venga. Ole. Ole. Yo no quiero que me salven, yo no quiero que me adhieran, que me metan en su guerra redentora y justiciera. Yo no quiero que me salven, yo no quiero que me adhieran, que me metan en su guerra redentora y justiciera. Sus poetas y campeones indican siempre el camino en mil discursos siempre aburridos. Qué feos y qué infalibles son sus mejores amigos. Bueno, pues la actualidad, como José Mourinho, pues está siempre tocando las pelotas. Sí, es verdad. Bueno, yo creo que Mourinho es más de juego directo. Este es mejor meter el dedo en el ojo, más bien. Exactamente. En el ojo de la actualidad. Exacto. Pues nada, empezamos con el tristemente, entre comillas, fallecimiento de Sor María. La semana pasada nos abandonó. Sor María, que últimamente era conocida como Sor Domuda, porque ni habló ni dijo nunca nada. Impresionante. Yo creo que lo de Sor María me llama la atención porque los cristianos han quitado el buey y la mula del Belén, pero yo creo que ella quitaría el niño también. Y con el dinero que saquen se comprarían dos bueyes más. No, parece ser que esto, ¿no? Esto que dicen los católicos, ¿no? De llévame, Señor, contigo, parece ser que funciona, ¿no? En su caso, sí. Yo creo la teoría que ella decidió que le juzgase Dios, no los hombres. Entonces, sí, bueno, lo que ha hecho es suicidarse, pero claro, en la comunidad cristiana suicidarse es un detalle muy feo, sí, ¿sabes? Es como ser vegetariano en un pueblo en la montaña, ¿sabes? Sí, sí, sí. De una población y pequeña. Si te suicidas con condón, ya ni te quiero contar. Yo creo que no fue una muerte natural, fue una muerte natural azucarada. Bueno, no pongamos, igual deberíamos de dudar, ¿no? Igual su muerte es mentira, ¿eh? Porque esta mujer es una experta en fingir fallecimientos, ¿eh? Igual se ha puesto ayer en la hoja, no he superado el... Sí, sí, a lo mejor me ha recordado a alguna exnovia mía que parecía que estaba muerta. Acariciando la denuncia. Acariciando. Ahí está el colectivo feminista cargando los fusiles. Pero bueno, todo hace indicar que hará buenas amigas con Michael Jackson. Seguro que harán tratos. Seguro. ¿Por qué? Pues tú sabes que Michael Jackson no se andaba con chiquitas, ¿no? Bueno, los dos se metían con niños en la cama. Bueno, hombre, Sor María no, hombre, Sor María era más de meterlos en cajas. Meterlos, sí, y sacarlos en cajas de zapatos con agujeros para que que traigo el pollito que me han encargado los señores de Vinuesa. Bueno, sí, sí, es verdad. Nada, esta es... Bueno, si no, quieres no, algo no, más pero que apostillar, sí, de Sor María. Sí. Voy a apostillar. Te vas a enterar, Sor María. Te vas a enterar. Exactamente. Apostillemos. Es increíble porque yo creo que el término asaltacunas lo acunó Sor María. ¿Sabes? Hay teorías de que cuando observaba la Vía Láctea solo se fijaba en la osa menor. La otra no le interesaba tanto. Cuando iban a quitar los árboles del Museo Thyssen, ella dijo que era más de árboles genealógicos. Ya. Le dan más alegría. Hizo bueno el refrán ese de Dios los crea y ella, Sor María, los junta. Existe la teoría del suicidio, como hemos dicho, de la muerte azucarada, pero yo creo que murió de sobredosis. Y demuestra que no solo a los curas le gustan los niños, a las monjas también, ¿eh? Y bueno, yo tengo la teoría de que ella tenía un ejército de cigüeñas. Porque claro, según los cristianos, los niños los trae la cigüeña. Claro. O sea, que no creo que fuese ella que los robase, sino no, que la... No. No, eso es caer un poco en lo burdo, ¿no? O sea, fue un poco como la gripe aviar, pues las cigüeñas se volvieron locas y empezaron a, sí, coger, claro, niños y a cambiarlos de sitio. Demagogia total. Sí. Están descargando las cigüeñas por este rollo de los ecologistas de proteger a los animales y está cayendo todo el peso sobre una viejecita inocente. Pobre. Pero la, sí, culpa es de las cigüeñas, que claro, cuando llevaban niños se perdían y no, claro, no podían parar a preguntar dónde estaban, porque si hablaban perdían al niño. Se les caía. Entonces ya lo soltaban en el primer sitio donde... O sea, no es que tuvieran un negocio de robar niños y venderlos a familias pudientes, sino que eran las cigüeñas, ¿verdad? Son cigüeñas, ajá, que por culpa del GPS, ajá, están perdiendo su sentido de la orientación. Okay. Se están quedando sin cobertura las cigüeñas. Y esta es la versión de mi cliente. ¿Qué más tenemos de actualidad, amigo? Bueno, pues Gallardón. Que no... Ah, bueno, por cierto. Ah, quiero decir sobre Sor María. Basta ya de hablar de Sor María y de tanto secuestro y tanto niño muerto. Perdón, es que me lo había dejado. Me encanta. Richard, reconduce esto a buen hombre. No, decíamos que Gallardón, dentro de su cruzada, ¿no?, contra la justicia, una justicia a precio de saldo, mm-hmm, pues pretende privatizar el registro civil. Mm. ¿Esto qué significa? Que yo, sí, me lo veo venir, que dentro de poco vamos a tener que pagar por nacer. Nosotros ya hemos nacido. no creo que tengamos que pagar el importe a posteriori, pero gente que nazca ahora y que no tenga dinero, pues igual se va a ver obligada a nacer en negro. Esto no lo ha previsto este hombre. Claro, claro. Es que yo creo que hay madres que ya están empezando a tragarse monedas de euro para cuando el niño salga meter ahí en la máquina de peaje, ¿no? De la existencia humana. El registro vital, total, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero tú y naces... si quieres tener acceso a sanidad, tienes que pagar 50 céntimos más. Si naces en negro, ¿qué haces? ¿Cómo lo declaras esto? Tienes que vivir en la... ¿no? Si naces en negro, siempre te queda la oportunidad de vivir debajo de un ladrillo. Hombre, o de una baldosa. O esperar a una amnistía fiscal de razas. Exactamente, amnistía fiscal racial. Bueno, los que nazcan en negro siempre van a vivir en la letra B. Fernando, es que como es legal, sí. Él todo lo justifica, no lo ha pillado. Pero vale, vale. Bueno, yo soy un vagabundo para el Estado. También quería destacar estas declaraciones de esta Luis Alfonso de Borbón, casado con una francesa, creo. Sí. Va a ser mira tú qué bien. Van a ser los duques de Anjou o de Anjou. Entonces vive pero en Francia. Vamos a ver los duques, tú and you, ¿no? O sea, sí, you and you. And you and me. Entonces, bueno, ha tenido como tres frases de este hombre que siempre ha hablado poco, pero la vez que ha abierto la boca, pues fíjate, ¿no? Tres frasecitas. Luis Alfonso de Borbón ha atacado directamente el matrimonio homosexual, ¿no? Ha dicho que la humanidad entera se ha construido sobre la base de la familia, ¿vale? Ajá. Que yo creo que poco tiene que ver, ¿no? Con quién te acuestes y con quién te levantes para construir la humanidad, ¿no? Se habrá reproducido la humanidad, pero construirse... O sea, si a Newton hubiese sido gay, ¿no? Pero Olivia Newton-John o Newton... Isaac, ¿no? Si hubiese sido Olivia Newton-John... Según Luis Alfonso de Borbón, si Newton hubiese sido gay, pues cuando le cayó la manzana, en vez de la ley de la gravedad, habría inventado pues el champú de frutas. O sea, yo creo que esto no afecta, pero según Luis Alfonso de Borbón, parece ser que sí, ¿no? Que haber sido gay o algo habría cambiado tu concepción del mundo, ¿no? Más perlitas. ¿Qué sería de nosotros si nuestros antepasados no hubieran seguido este proceso natural institucionalizado por el matrimonio cristiano? Pues que a lo mejor yo creo que se estará apuntando el tanto de follar lo hace todo el mundo y dice, no, pero es que eso es de la iglesia, se tiene que hacer cuando nosotros lo decimos. Y como nosotros lo decimos. Sí, sí. Así funcionan de siempre. Es como que, bueno, vamos a follar, pero hay que reproducir, ¿no? Se lo han creído, ¿no? Se puede follar sin reproducir, coño. Siempre se puede ir a la cara B también. Pero... es verdad, pero además es que lo dice como si los Borbones hayan pasado a la historia por la fidelidad a sus parejas. Sí. Es que es lo más fuerte, porque no sé cómo será Luis Alf. Pero Juan Car, pues era marinera. Pues mira, según esto, pues... Y Felipe también hizo sus pinitos en su día. ¿Ah, sí? ¿Que se le conoce a Felipe? Se conocen 10.000 novias. Sí, Felipe. Felipe no ha tenido novias para parar un carro y dos. Sí, lo que pasa es que eran siempre las que dominaban eran ellas. Sí. Claro, hasta que llegó una periodista. Y aprendió lo que era la disciplina. Ya tiene que venir los periodistas a joder el mundo, ¿eh? Exactamente. Una vez más, sí, amigos. Ya los periodistas se están mezclados en el mundo de la política, pero ya que se mezclen con la monarquía, ¿hasta dónde estáis dispuestos a llegar? Hasta el fin del mundo, amigo. Hasta el puto fin del mundo, amigo. Se cruzarán con animales, habrán jirafas periodistas. Esto va a ser. Bueno, ha habido de todo, no voy a decir nada. Pero bueno, yo creo que los Borbones y los francos intentan ¿no? reproducirse con todos los sectores de la sociedad, todos los animales, con todo para no extinguirse, ¿eh? Y no hablemos de corpiños, por favor, ¿eh? No hablemos de corpiños, hasta aquí Pedro puedo leer. Jota, me azota. Ay, la exuberancia. Sí. Esta brillantez intelectual solo sucede cuando juntas a un franco, Carmen Bordieu, con un Borbón, que es Luis Alfonso de Borbón. Entonces sale este ejemplar, que es Luis Alfonso de Borbón Jr. Cuando juntas un franco con un Borbón, sale un frambón, ¿vale? Que no es un helado de Cami. Los frambones, para que os entendáis, son coágulos que afectan a todo el sistema nervioso español, únicamente respetados por el corazón, y que se extirpan mediante una republicanoscopia. Profunda, además. Oye, ¿y os habéis enterado que yo estoy muy afectado? No sé si me habéis notado que he entrado llorando entre sollozos. Pero... he notado tu tez marchita, sí, es verdad. Mi tez. Yo he notado a Chita tomándote a ti, pero tomándote a ti. No, es verdad, es verdad. Que a Urdangarín lo han quitado de la página web de la familia real. Pff, hay un vacío ahí. Entras y te ponen un vídeo de esto de bromas televisivas. Oye, ¿también le han quitado el email de la Casa Real? ¿Por qué? Pues si lo han sacado, que lo han quitado de la página, vale, pero lo han quitado el email. ¿El correo real? Claro, de ahora ya, ¿dónde va a recibir spam ese hombre? Pues no lo sé, pero es el pan nuestro de cada día nos lo ha quitado. Pero... Fernando, creo que ha pasado esto porque como él es el duque empalmado, pues sin darse cuenta le ha dado con la polla al ordenador y sin darse cuenta se ha borrado. Al delete. Claro, le ha dado al delete. El delete. Yo creo que la familia real está pensando en llegar a un punto todavía más salvaje en el ataque contra el Urdangarín y entrar en su Facebook y quitar todos los me gustas de esos estados. ¿Eh? Eso es muy de rabioso, ¿eh? Están locos, están... Pues ahora te quito todos los me gustas. Sí. Somos una monarquía constitucional, ¿vale? El balonmano va a dejar de ser considerado deporte olímpico y va a ser el, pues no sé, pues el parchís o algo de esto. Va a estar considerado el parchís monopólico, ¿no? O sí. Cosa así. Bueno, el teto real. Lo que quería comentar aquí con el colega Ricard, que sanguíneamente somos superiores a vosotros, porque ¿cierto? Pertenecemos a un núcleo humano que son los catalanes, sí. Que tenemos... Sí, sí. Dos genes tratados directamente por Dios, que los creó Dios antes de morir, que escupió, y de esos dos escupitajos nacimos los catalanes. Y parece ser que ha habido un problema con Unión Democrática. En la CUPE no se ha dicho nunca eso. ¿Ah, no? Que se han dicho cosas peores que eso. Oh, claro, en la CUPE tiene la teoría de que nosotros venimos del Islam. Sí, ¿no? Es verdad. Sigue, perdón, que te he interrumpido. No, quería preguntarte qué es lo que ha pasado exactamente con el líder de Unión. Ah, hombre, Duran y Lleida. Exactamente. ¿Qué pasa? Pues se ha pelado, estaban de amiguitos hasta hace nada. Pero como ahora más... ¿Y qué ha pasado? ¿Qué les ha pasado? Pues mira, yo te cuento. Cuéntanos. Tienes una música de... Acompáñame. Porque se lleva... No, mira, oye. Es que han sido un matrimonio perfecto, siempre sí, unión y convergencia. No, pero cuéntanos. En realidad era en un matrimonio mal llevado. De eso, sí. De que de apariencias, de que se dicen que se llevan bien, pero en realidad en casa se llevan fatal. Ah, ¿no? Como Aznar y Botella. Total, nena, total. Okay. Y ahora que ha salido esto de la que si me independizo... Ah, pues te independizas, pues igual yo me quedo en casa, ¿sabes? Anda. Y un poco peleas de matrimonio, pero al final lo han medio arreglado, lo típico, el polvo de arreglarlo. Y... se arregla todo con flores, sí, siempre. Exacto. Y no era para tanto y ya está. Y nada, pero en principio siguen juntitos. ¿Siguen juntos? Sí, en principio sí. Pero en teoría ya ha salido un escándalo este señor de no sé qué... Ah, bueno, escándalos aparte, sí. Yo hablaba de temas independientes, pero... nunca mejor dicho. Pero de en plan de corrupción a Duran y Lleida, que le han dicho que... Bueno, para saltarse el juicio de decir que es que me sale Izquierda Unida, no sé qué nada. Convergencia. No, Unión Democrática tenía corrupción dentro del partido y tal, y a borrarse el juicio que hubiese generado Dios y su padre, pues lo que han hecho es llegar a un acuerdo, los de Unión, con el juez y el fiscal, pagar una multa y con eso ya se ahorran el juicio y tal. Teóricamente son declarados culpables. Pero bueno, se ahorran el juicio y la condena. Ah, son declarados culpables sin juicio. Exacto. Pero se evitan la condena. Sí, solo tienen que pasar la vergüenza. Sí, que la vergüenza... Pero no les afecta mucho, les nada, da igual, ¿no? Esto nada, de ser nada. Culpable. No, yo mientras me quede en casa... No. Ni cinco minutos les dura la vergüenza. Ay, si es que está de moda es ser culpable. Es espectacular. Sí. Es como si tu madre te dice, pues ahora te voy a castigar sin castigo. Avergüénzate, ¿a qué te da vergüenza? No, sería, te perdono el castigo... si tú me das la paga a mí, ¿no? Das la paga a tu madre y te deja ir. Exactamente. Incluso te puede llevar chicas a casa y hacer con ellas lo que quieras. Que sea la última vez que troceas a tu padre con una katana. Hombre, esa katana que nos había regalado tu abuelo. Que la tenía yo de adorno en la pared. ¿Qué más, amigos? Bueno, pues la actualidad... Solo una cosita, que nos ha llegado un tuit ¡hombre! De Yankee Matías que dice que Sor María era el Clear Blue del Opus. ¿Qué? ¿El qué? El Clear Blue. ¿Qué es eso? Pues la verdad es que tampoco me acuerdo muy bien. Pero eso parece una crema hidratante para coño, los sobacos es o algo. El predictor, ¿no? ¿No era eso que...? Sí, sí, el sí. Predictor. El predictor. El nuevo predictor, que le han cambiado el nombre, no sé por qué. Era la única, digamos que Sor María era lo único que podía enfrentarse al veredicto del predictor, ¿no? Y que lo podía hacer cambiar. Bueno, y le gustaba jugar al juego de las sillas, pero con incubadoras, ¿no? Rozando la denuncia. Bueno, ya es rozando que ya hay más contacto. Ya nos conocemos mejor. Bueno, pues al igual... Roces intensos, ¿eh? De verdad, al igual que la andadura de José Mourinho en España, pues también se ha acabado a la actualidad. Pues entonces toca viajar en la nave del ministerio. Hoy, en la nave del ministerio... Cristóbal, hoy en la nave del ministerio, Cristóbal Montoro. ¿Dónde va? Cristóbal Montoro es un personaje que a mí su imagen me da cierta angustia. Lo veo tenso, acojonado. Es como un conejo asustadizo, ¿no? Tiene un rollo muy mezclado entre un relojero suizo y un conejo acojonado. Yo creo que es el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Yo lo conozco también como el Gollum del fisco, porque es un poco Gollum, es un poco Yoda. Gollum. Sí, ¿eh? Total. Tiene la voz como muy aflautada, ¿no? Sí, de verdad. Amnistía fiscal. Y el tono de voz, que es muy... Sí, es como... Parece como una especie de gurú extraterrestre, un poco ridículo, pero bueno, pero cabrón a la par, qué ridículo, ¿no? Pero hace muy bien los huevos fritos con panceta, ¿eh? ¿Verdad? Exactamente. Y a sus nietos los quiere mucho. Sí, decía lo mismo de Hitler, por cierto, pero bueno. Sí, sí, es que decía, lo decía esto Vázquez Montalbán, que Franco era muy cariñoso con sus sobrinos, pero que podía tener un pájaro muriendo en la mano y aplastarlo. Sí, totalmente. Sí, esa es la contradicción del ser humano. Bueno, él es nacido en Jaén. Y está bien que haya nacido, porque hay ciertas personas que crees que han sido reproducidas de manera espontánea. ¿Sabes? En el caso de Montoro, yo creo que ha sido diseñado por el diablo. Pero en este caso no parece. Hay informaciones que nos dicen que ha nacido. ¿Sabes? ¿Confirma la noticia, amigos? Se confirma. ¿Y el resultado? No es no nato. No, Sor María no tuvo suerte de meter mano allí. ¿Sabes? Nació en Cumbí, en Jaén, que es tierra de grandes aceites, ¿no? Uh-huh. Aceite oro de nuestra gastronomía, orgullo ¡ole! Del país, y un maravilloso lubricante, si no tienes otra cosa a cierto, mano. Cierto. Pues para eso ha utilizado el aceite de Jaén el señor Montoro. Cierto. Lo han pillado dos segundos más tarde, ¿no? No, porque pero... ha sido cuando te he imaginado echándote aceite de oliva en las rodillas. Es que... Es que Rafa Malán ha bebido calimocho más allá de los 35, entonces tiene lagunas de memoria, ¿sabes? A mí es que no, como lubricante, a mí echar un polvo que luego todo me huela a ensalada, tío, sí. No me... No. Parece que alguien ha estado friendo nuggets ahí. Es un polvo mediterráneo de toda la vida. Pues le pones un tomatito en la boca y ya... Pescadito frito, ¿sabes? Es peto. Por favor. Estoy hablando del ministro de Hacienda, un respeto. Un respeto, dale. Un respeto. Bueno, en todo caso, digamos que él ha perforado la hacienda pública, ha generado un mogollón de vacíos con la amnistía fiscal, por ejemplo, ¿no? Y él es un hombre de la confianza profunda de rato. Un ratito, que se dice. Y él, curiosamente, en la ceremonia de la del Palacio de la Zarzuela, cuando tomó posesión, que me hace mucha gracia lo de tomar posesión, porque me dejó a Montoro ahí diciendo: voy a destruir el estado del bienestar, escupiendo Brandy Garvey por la boca. ¿No? Bueno, luego fue poseído por la avaricia, luego por la desvergüenza, y así fue renovando su cargo en los diferentes gobiernos del Partido Popular, ¿no? Hombre, para llegar a Génova 13, sabes que tienes que coger la avenida de la avaricia y luego girar a la izquierda por desvergüenza, que es un callejón sin salida. Exactamente. Bueno, él, hay que decir que es una persona muy reservada, pero se ha pasado toda la vida en Hacienda haciendo declaraciones. Es curioso. Y algunos compañeros valoran de él mucho que inventó los sobres redondos para enviar circulares, algo que lo hizo muy famoso. Y le he compuesto una canción al señor Montoro, que voy a interpretar para todos vosotros. Es que dentro de Fernando hay un... La músico. Letra está forzadilla, pero... ¿Quieres que te hagamos algún acompañamiento o algo? Esta es, está basada en ese toro enamorado de la luna, ¿vale? Vale. Okay. Entonces, es ese Montoro que no es de Batasuna, pero sí que fue ministro con Aznar. ¡Ole! Y de estas cosas no me gusta ninguna. Fueron dos lacras que tuvimos que aguantar. ¡Bravo, bravo! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bueno! ¡Bravo, amigo! Y hasta aquí nuestra nave del ministerio. ¿Alguien quiere añadir algo sobre el señor Montoro? Ya está todo dicho. Que se parece al señor Burns de Los Simpson, pero aparte sí, de esto... Sí, es verdad. Un clásico. Pues sí, a ver si se muere. El señor Burns. Señor Burns. Que ya está mayor. ¡Joder! El señor Burns. Yo al señor Montoro le deseo una vida larga y largo. Y lejana, si puede ser. Vamos, pero que viva. Pues entonces, amigos, si no hay más noticias ni más naive del ministerio, pues podemos irnos directamente a la publicidad, amigos. Vamos a presentarles la nueva colonia del Opus, la nueva fragancia del Opus. O de pus. En castellano, agua de pus. Sería la traducción, sí. ¿Quieres volver a tener ese olor a sacrificio y castración de antaño? Con O de pus conquistarás al padre Ataulfo cuando venga a merendar. Verás cómo se atraganta con los melindros. Con O de pus, tu peineta tendrá una sombra enorme, una sombra más grande que la sombra de Franco. Oh my God. Con O de pus tendrás ese olor a pantano recién inaugurado. O de pus, un olor recalcitrante. Y bueno, y se acaba la publicidad. Tras nuestra publicidad de hoy, vamos a introducir un tema, una canción, que hoy, como Ricardo Arís y yo compartimos nacionalidad, y por nación. Ahora, y nación. Y nación, ¿eh? Y nación, ¿eh? Digamos las cosas claras, ¿eh? Y nación. Y nación. Eso no toca, ¿eh? Eso no toca. Eso no toca. Cataluña. Cataluña, yo empiezo a pensar cada vez entre Puyol, que parece Yoda y tal, yo creo que es una estación espacial en vez de una nación. Una canción de un compositor catalán, sí, coetáneo de Serrat, de Lluís Llach y toda esta gente, mi ídolo musical máximo de todos los tiempos. Un chalao de la vida, por cierto. Una persona surrealista, pero vitalista y con unas canciones muy positivas. Y esta canción, que nos habla de que cualquier noche puede salir el sol, y nada mejor para Ágora Sol Radio, y una canción que habla de que nuestras casas no nos pertenecen y que no hay casas de nadie. Jaume Sisa, qualsevol nit pot sortir el sol. Vamos allà. Que bonic. Tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa. aquí a Blancaneus amb Pulgarcito, els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari Emili i en Simba. L'Alibaba i en Gulliver. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Hola, Jaimito, i Doña Urraca, i en Carpanta, i Barbasul, i Frankenstein, i l'home llop, i el comte Dràcula i Tarzan. La Monachita i Peter Pan, la senyoreta Marieta de l'ull viu, ve amb un soldat, els Reis d'Orient, Papa Noel, el Pató Donald i en Pasqual. La Pepa Maca i Superman. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Kei, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charló, senyor Belis, en Pinocho ve amb la Monyos agafada del bracet. I hoy en Corruptos de ayer, hoy y siempre, Luis Bárcenas. Luis Bárcenas. Corrupción en Miami. Bueno, pues Luis Bárcenas y comidas de empresa, que no se conoce según su segundo apellido, así que le he puesto este. Bárcenas y Luis de empresa. Sí. Bien. ¿Cómo no? Como una vez más, no faltando a nuestros corruptos, pues es licenciado en ciencias empresariales por la Universidad de Comillas. No jodas. Sí, sí. ¿Pero qué va? Es de ICADE. Yo he leído hoy que era de ICADE. Comillas. Pero estudió luego en el Instituto ICADE también. Vale. Pero... Con Urdangarín. Pero es que en Comillas han estudiado Rato, han estudiado Mario Conde también. Pues ese está en los dos sitios. Claro, pero es que yo no sé qué tiene esta universidad, de verdad, que es que todos los que salen allí, macho, de verdad, yo creo que en la foto de la graduación, la foto de la orla, en vez de estar con el birrete, salen con un guante blanco. De verdad, ¿qué se tiene que estudiar allí en Comillas? Yo creo que tienen que tener optativas tales como Historia de Suiza... Ciencia del traspapeleo 2, cohechos históricos, en fin, asignaturas de esta calaña. Sí, sí, yo creo que, curiosamente, lo de ICADE puede ser Instituto Comercial de Asaltadores Delincuentes Españoles. O de entidades, lo que tú quieras. Sí, sí, es verdad. Exactamente, pero ¿qué tendrá ICADE que les vuelve locos? Desde 2008 fue tesorero del PP. Bueno, este ya ha estado en el PP toda su vida. Desde 2008 fue tesorero del PP. Cargo que abandonó un año después tras ser imputado en el caso Gartel. En el sumario aparece denominado de forma confusa como Luis el Cabrón. ¿Y por qué lo de Luis? Yo creo que Bárcenas lleva en el PP de antes de muerto. ¿Sabes? Porque ese tío está muerto por dentro. No, pero es que fíjate, tenemos al Bigotes, tenemos al Cabrón, solo falta el Chino, el Rulo y no sé. El Monsergas. El Tenazas. Y estos van de Jet Set, ¿no? ¿Sabes? Somos lo especial. Son apodos muy de farloperillo también, ¿eh? ¿Para qué nos vamos a engañar? Son apodos de, de noche de por un tubo. Exactamente. Sí. En 2010 pidió su baja como militante del PP tras el levantamiento del secreto sumario de la trama Cartel, en el que hay indicios de financiación irregular, ¿eh? Su causa fue archivada por falta de pruebas, como siempre. ¡Oh, qué pena! Pero fue por el levantamiento de... No fue por el levantamiento popular, ¿no? No, fue porque, claro, estaba imputado, entonces tuvo que... Pero bueno, da igual, yo creo que él abandonó el PP porque pensaba que iba a fichar por Telefónica. Pero se le coló Urdangarín en la última y me cago. Es verdad. Estuvo a punto, pero falló. En 2011 el Tribunal Superior de Justicia le llamó a declarar... ¡Saltalo! Le llamó a declarar a Bárcenas por su implicación en una operación de adjudicación de obras a la empresa Teconsa. Y él dijo a mí, no, ¿te consta? Digo, no me consta. No. Vamos, es lo típico, está acusado de te doy esta obra y me pagas una comisión. Un clásico. Es ya la hipótesis Bárcenas, que es el susodicho. Concede una adjudicación, te garantiza a cambio de una importante cantidad de dinero en Suiza, ¿no? Lo he leído un poco mal. Haz una cosa, tocayo. Vuelvo a leer a ver cómo suena. ¿Qué? Esto tenía gracia antes. Hoy, amigos, en Bipartidos, ¿cómo explicar un chiste? ¿Cómo la hipótesis va? El trabajo de toda una tarde. Sí, es verdad. Ya no como más cocido, tío, con guindillas. Venga, si esta vez te sale bien, te lo tuiteo. ¡Bravo! ¡Qué grande! ¡Qué presión! Ya no sé si me va a salir. Por favor, que alguien le dé quina a San Clemente. Ya si eso cambia de gag, yo creo. Lo voy a decir antes de que termine Absurdos de hoy y ayer y siempre. En 2013 ha sido acusado de pagar sobresueldos en dinero negro a altos cargos del PP. Se ha localizado en Suiza una cuenta con 22 millones de euros, ¿eh? Okay. Vaya maricona. Sí, no, esto no es nada. Dos duros. No es nada. ¿Eso estando ahí donde estaba él? Sí. Me parece poco. Sí. ¿Mario Conde le ha criticado? por robar demasiado poco, ¿no? Eso, tío. Yo llego a estar ahí. La amnistía fiscal. Hemos cambiado de tema sutilmente para que no se note que el gag no. Richard Salamanca en un combate a muerte contra un chiste atascado. En un lado del ring, Richard Salamanca. En otro lado del ring, un chiste mal escrito. El chiste atascado. Que estoy siguiendo hacia adelante, hombre. Iba a decir que la amnistía fiscal, o sea, Bárcenas ha declarado su 10%. Que esto lo relacionamos con Montoro antes. O sea, que Bárcenas, él ya declaró su 10% de lo que se había llevado, que Montoro lo niega. O sea, sus compañeros lo sabían. ¿Quiere decirse a lo mejor que el PP ha creado una ley para ellos mismos? No, imposible. No, no, pero ya está. No, estamos con la conspiración. Y ya aparecerán los reptilianos. Y luego la mano negra y Manu Chao y su puta madre. Crear algo para lucrarte tú mismo, ¿no? Es igual que si, yo qué sé, pues el FBI o la CIA patrocinara, ¿no? O produjera las películas de Misión Imposible, ¿no? Pues nosotros ponemos la pasta, tal. Ay, ¿tú crees? Sí, sí, claro. Ellos lo ponen... No ha pasado nunca. Creo que es así. Solo falta, pues bueno. Es así. Sí, sí. Bueno, no sé por qué, extraña asociación de ideas, de Misión Imposible me iba a Tom Cruise. Porque que está empeñado en legalizar las placentas. Para mantener su cutis, claro, pero como alimento. Sí, he tenido acceso. Sí, como alimento. Él se las come. He tenido acceso al menú. La tuya, te comes la tuya, no la de cualquiera. Hombre, pero Tom Cruise, ¿cómo va a tener una placenta? Escucha, hombre, la de sus hijos, la de su mujer. Vale. Escucha, que Sor María con las placentas luego hacía una repostería luego. Te cagas. ¿Sabes tú por qué los pellizcos de monja están tan buenos? He tenido acceso al menú de Tom Cruise y era de primero placenta a la plancha, de segundo ombligos rellenos, de tercero mousse de humor acuoso con líquido sinovial. Hombre, que me lo han soplado. Yo prefiero los ombligos rellenos que relleno de ombligo. Exactamente. Sí, pues es un postre. Es muy... Está más rico, sí, sí. Cierto, cierto. Ombligo relleno. La hipótesis bárcena es que el susodicho de una... No jodas, que aún está... Esto sigue. Ah, que era la premisa. Espera, espera, espera. Ah, perdón. A ver. Señor oyente, esto es el chiste de antes que está intentando, sí, a ver si funciona la... otra vez. Ya llega, ya llega. A ver, la si... hipótesis Bárcenas. Todo eso no me cabe en un tuit, pero bueno. Es que difícil. Este te garantiza que le traigan una comadrona. A ver, dejadme por favor que lo saco. Trata de arrancarlo, Carlos. Trata de arrancarlo. Ha sido muy difícil esto, ¿eh? La hipótesis Bárcenas es que él te garantiza una adjudicación a cambio de una importante cantidad de dinero en Suiza. Ya está. ¿Cómo? Tampoco era para tanto, ¿no? Hay algo aquí que no me... Es que me rima, es rima consonante y quedan sus todos los pares. Yo creo que tú lo escribiste en otra vida. Ya está, Richard. Ya ha pasado. Lo escrito, suelta, Bárcenas, suéltalo. Ya está, ya pasa. Lo he escrito en el 6 y la laca me ha debido de hacer. En el Artrobús. Lo has escrito en el Artrobús y la laca te ha nublado la mente. Y esto ha sido hacer corruptos hoy con dos moscas cojoneras al lado. Que yo también estaba aquí. Ya, tú, ya se iba por ti. Y ahora un virus en la red. Y no sé, ya está. Esto ha sido corrupto. Hasta aquí. Oye. Corruptos de hoy, ayer y siempre. Bueno. Oye, si se me ha atascado Bárcena, igual es que buen tío. Bueno, tío, será, pero... Habría que debatirlo, ¿eh? Yo creo que se te ha metido Bárcenas en un diente. Hasta en... Bueno, vamos con la sección nueva. Vamos a nuestra sección nueva de hoy, con todos ustedes, nuestra nueva sección, con entrevistas con seres muertos y fallecidos del más allá, traspasado, utilizando la Ouija, nuestra sección Ouija Without You. In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you. Esta es la sección que Anne Germain no se atreve a hacer. Exactamente, porque tiene la menopausia. Claro, entre otras cosas. A Germán le gusta sobre todo Laura Menopausini. Vamos a conseguir, hoy vamos a entrevistar a Napoleón Bonaparte. Vamos a conseguir que baje su espíritu y se instale en el cuerpo de Fernando. Te va a poseer. Vía anal. Bueno, que entre por donde pueda, chico. Que entre por donde vea abierto, ¿vale? Napoleón va a entrar por el lugar menos, no sabes por menos dónde te va a sospechado, no sabes por dónde te va a atacar. Lo hará con gran estrategia. Fernando, concéntrate. Vale. Venga, concéntrate. Subimos la música, Rafa, mientras Fernando es abducido por Napoleón. Uy, estoy sintiendo... Me estoy comunicando con el más allá. Dale, muy bien, sigue. Está tomado por culo, ¿eh? Busca. Busca, 1800. No, ese es Fraga, perdón, no. Perdón. Busca, sigue buscando. Sigue un poquito más al norte, a la derecha, sigue. Buenas tardes. Hola, soy Napoleón Bonaparte. ¿Qué pasa? Pero primero tenemos que confirmar que aunque seas el cuerpo de Fernando, sí, que eres, sí, Napoleón Bonaparte. Demuéstramelo. En buena parte soy Napoleón y en otra parte soy Fernando. Quiero decir, que yo con este cuerpo no podría haber liderado ejércitos. Ah, bueno, está, pero eres claro. Napoleón Bonaparte por parte de padre o Bonaparte por parte de... Por parte de los dos. Sí, pues yo en esa época las monjas no robaban niños. Estaban viviendo, ¿no? Sí. En su oasis con los pingüinos. Nosotros se conocía Herodes entonces solamente. Ah, muy pero bien. Pero nada más. Perfecto. Me voy a poner serio, dramático, porque tengo cierta tensión, ¿no? Al tratar con un personaje tan histórico. Tendrá usted que tenerme un respeto, ¿no? Digo, por supuesto. Es verdad que todos los historiadores se han encargado de trasladarnos que fue usted un gran militar, ¿no? Conocedor de todos los entresijos del campo de batalla. ¿Es esto cierto, don Napoleón? Sí. A ver, Lo de que la gente se mate entre sí se me ha dado siempre muy bien. Sí. ¿Sabes? Porque la gente se enciega con el enemigo y mata, y a veces mata mal, regular, sí. Deja cadáveres un poco. Pero yo me he ocupado siempre de matar bien, sobre todo, y añadir el factor sorpresa, porque ya que te matan, por lo menos, ¿sabes? Claro que te sí. Llevas eso. Y yo siempre he tenido un ojo para la estrategia muy bueno, muy bueno. ¿Cuál? ¿Cuál de los...? El izquierdo, porque, bueno, el derecho, porque el izquierdo ya sabe usted que va como más lento. Es el que menos se usa. Es el que menos se usa, sí, sí. Perfecto. Y Napoleón, pese a todo esto, ¿qué opina de que en la actualidad le hayan dedicado un coñac? Pues, hombre, yo me parece bien. ¿No se merecía un poco más? Yo creo, porque yo es que mi coño francés no me ha gustado nunca, porque ¿no? Yo me llevaba siempre la mano al estómago. Sí, es verdad, sí, es verdad. Y eso era porque el coño francés me estaba comiendo el estómago. Luego volveremos sobre ese problema suyo. Donde esté el soberano, mejor, el soberano de toda la vida, el mejor coñac que se ha podido tomar. Pero, ¿y no estaría mejor que le hubiesen dedicado una línea de metro o un bollo industrial? ¿No? un coñac, Napoleón. Un Napoleón, sí, con pues nata. Mire que lo del bollo industrial me habría gustado. Hombre, se lo han dedicado a la Pantera Rosa y a usted no. Exactamente. Estos franceses, yo como era medio italiano, ¿sabes? Pues no me han metido en la repostería. Esos hijos de perra. Como era de Córcega, un poco independentista. Ah, bueno, bueno. Que luego me dice medio francés porque se podía matar más. Ah, claro, es más fácil. Yo veía más posibilidades. ¿Qué hay de cierto sobre su agria polémica con Pepe Botella? Pues mire, Ana Botella le está dejando en ridículo. Sí, yo veía que con Pepe Botella lo he tenido, porque además a mí Josefina me traía loco. Sí. Josefina, que tenía un polvo. Pasa sí. Que claro, se folló a medio regimiento la tía. Era más fina que Josefina. Y luego la francesa sí que tiene lo de las axilas, que no te acabas de acostumbrar. Hombre, pero igual para meter la cabeza entre medias igual no es tan mal tampoco. Sí, sí, es como es hacer un Melendi. Se dice. Ay, Melendi, si no lo conozco, disculpad, ¿eh? Perdona, es que los espíritus tenemos la mente muy disipada, ¿sabes? Pero bueno, oye, seguro que alguno habrá llegado allí recientemente tarareando alguna de sus canciones. Sí, voy caminando por la vida, claro. Hasta que me cortaste la cabeza. Esa compuso pensando en mí. Sí, Pero bueno, me gustaría incidir sobre... es verdad que todas las ilustraciones... Cuidado, a mí no me incidas, ¿eh? No. Incidir es un verbo que se viene utilizando hace poco ya. Y que significa pues ahondar un poco, pero de forma somera. Ah, vale. Somera, vale. Que es una isla que está cerca de Córcega. Vale, perfecto. Me gustaría Somera decir... es como una mujer que es como un pescado grande. Somera, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Es verdad que todas las imágenes que tenemos de usted, porque entonces no existía la fotografía, aparece usted con la mano derecha apoyada en el estómago. ¿Es cierto que usted tenía problemas estomacales? De hecho, de esto falleció, pues ¿no? Ya le he dicho del coñac francés, que es una mierda. Que yo donde ¿sí? esté el Osborne... Sí. Pues yo tengo mucha predilección por Bertín Osborne. Porque ahí en el más allá cogemos el canal Andalucía. Sí. ¿Sabes? Y obvio. Él y Juan y medio me encantan. Escucha, pero es que... con esos toros en tu época los pones y se sale todos corriendo. Exactamente. ¿No? Los pones ahí a contar. Joder, me gustaría conquistar España ahora, ¿eh? Claro. Ahora que hay más medios, porque en mi época... Pero no, lo del estómago, ¿no era que comías piedras también? Es que sí, ¿cómo lo sabe usted? Porque me ha llegado, tengo un contacto con la historia. Pero qué bien informados están los periodistas españoles. Lo tienen los papeles. Oh. Claro, es que en mi época había uno en España muy bueno que era Larra. Sí, Mariano, claro. Mariano. Pero yo no sabía que habían periodistas tan buenos, ¿no? Mis felicitaciones. Pues mire, yo comía piedras más que nada para que la gente no me pudiese mover del trono. Igual es una costumbre que aún sigue, ¿eh? Sí. Es que igual aún siguen, quizá, ¿eh? Está claro, porque algunos políticos parece que no tienen sentimientos dentro, ¿no? O sea, exactamente. Por dentro solo son piedra. Pero esto fue el origen, ¿no? Se retiró usted después de la batalla de Waterloo, se fue a la isla, ¿no? Fue a la Santa isla. Elena, creo. Santa Elena, sí. Y allí Santa murió de cáncer de Cristóbal, o sea, cáncer de colon. Yo creo que fue más de aburrimiento. ¿Sí? Sí. Hombre, morir de, para un conquistador como yo, morir de cáncer de colon es un orgullo. Y con 50 añitos recién cumplidos, ¿no? Pues bueno. Sí, hombre, que es una edad que yo ya... Ya estaba de muy... toda la guerra que llevaba yo encima. Claro. Casi ahora estoy más tranquilo, ¿no? Napoleón, ya para terminar, ahora me pongo en serio en este... Sí, diga, diga. ¿Es usted homosexual? ¿Yo? ¿Qué voy a ser, maricón, yo? Yo he sido un conquistador toda la vida. ¿Es un maricón? Bueno. Hombre, en Waterloo me dieron bien por el culo, ¿no? Eso sí que se lo de... ahí se lo tengo que reconocer. Ahí se lo tengo que reconocer. Pero fue forma, fue accidental totalmente, ¿no? Fue, hombre, es que el frío, todo, es que a mí se me fue. Ahí, ahí, ¿sabes cuando uno tiene, sabe que tiene que parar, pero sí, no, pero no, pero no? No aguanta, sí. Me pasó con el coñac y me pasó con la guerra, que me envicié, me envicié. Es que la guerra es como cuando te lías a comer pipas, no, claro, puedes parar. Yo no veía morir dos personas y ya estaba inquieto, ¿sabes? Y tal, y me gustaba mucho. Me pero ha gustado, bueno, la guerra mucho, siempre. Ahora que le veo, veo que ha superado bastante sus problemas de estrabismo, o sea que tiene la, la mirada bastante, sí, paralela. Claro, porque yo estaba mirando la batalla por un lado y por el otro el imperio. Ah, entonces por eso no se quedaron en España, porque ya te pillaba, tenías que dar la vuelta. Uy, ¿no? Lo de España, qué desgracia, madre mía. Bueno, hombre, me habría encantado, porque se come bien, sí, y tal, pero vamos, como mucho lo, como ya tenéis a los catalanes, digo, ¿para qué van a querer los franceses esta gente? ¿No? ¿Verdad? Yo creo que sí, ¿verdad? Que los catalanes fueron como un reducto, ¿no? De franceses que se quedaron aquí en aquella época, ¿no? Exactamente, ¿no? Charnegos, ¿no? Pues pero, nada, no, oye, un placer, ¿eh? No, oye, una cosa, que es que hace tiempo que ha subido aquí al más allá Carrillo, sí, está todo el día fumando, ¿eh? Estamos agobiados, yo estoy ya con los problemas que tengo de estómago, no es, me viene bien. Sí. A ver si le hacéis una entrevista. Bien. Sí, a él le gusta mucho una frase, le da recuerdos, a él le encanta decir, ah, por ellos que son de Paracuellos. le da recuerdos, de aquí le llamamos. Pero de Paracuellos es una maricona, ¿eh? Ya, no, hombre, comparado con lo tuyo, eso no es nada, hombre, desde luego. Sí, ya le digo yo que yo, con los medios que hay ahora, dejo a Hitler en ridículo, si es que Hitler era una maricona. Yo teniendo tanques, yo la que habría liado, se llamaría todo el mundo Napoleón, como yo. ¿Sí? Sí, sí, y la mujer es Napoleona. Napoleona suena un poco raro, ¿no? Bueno, como si le escupes a una leona, hostia, cuidado. Bueno, pues nada, don Napoleón. Oiga, un placer, ¿eh? Nos gustaría recuperar a Fernando Moraño, así que abandona este ¿y cuerpo. ¿Y esta sección van a seguir haciéndola ustedes? Vamos a seguir haciéndola y recuperaremos gente que ya está calva. Bueno, pues yo voy a abandonar el cuerpo de este tío que me da un poco de asco, la verdad. Sí, es que él se ducha solo los miércoles. Es así de escrupuloso para lo suyo. Vaya, pues he tenido la mala suerte y me ha pillado el día antes de... Claro, claro, joder, efectivamente. Bueno, Napoleón, muchas pues gracias. Llega aquí acumulado este hombre. No le vamos a dar un aplauso porque... Tengo una pregunta para Napoleón. ¿Sí? Sí. ¿Te puedo llamar Napo? Pues llámame Napo, sí. ¿Cómo te llamas tú? Yo, Oswi. Oswi, te puedo llamar Os... ¿Eh? Os... No. Me parece correcto. Tiene vale. Nombre de... ¿Qué le pues dime Oswi. ¿Qué quieres? Oswi. Que si te puede llamar Napo, simplemente. Nada, Napo, una citita para luego. Que con ¿ves? Ese nombre tienes nombre de raperillo, ¿eh? Del sur de España, ¿eh? Ahora me das un ejército de infantería y este tío no vuelve a hablar en su vida, ¿eh? Pero... Sí, es verdad. Le recomiendo, si puede verla, si está allí en la Filmoteca del Cielo, que vea, bueno, del cielo, de donde esté, Oficial y Caballero, lo va a gozar mucho. ¿Oficial y Caballero? Sí. Ah, interesante como yo. Sí, sí, sí, por eso. Yo creo que fue Richard Gere, es un trasunto de usted. Sí. Pues nada, ya sabéis, salud y revolución. Y lo de la guillotina, a ver si innováis un poco, ¿eh? Yo os digo de poner una, que cuando la bajéis, en modo organillo, que vaya bajando lentamente... Y cuando corte la cabeza y diga, soy el chulo que castiga. ¿Vale? Bueno, abandona el cuerpo de Fernando, venga, abandona. ¡Náufraga! Vuelve, Fernando. Hostia, cago en la mar. ¿Tengo una desazón? ¿No te duele el estómago? ¿Eh? ¿No tienes acidez? Pues sí que me noto un poco raro, ¿eh? Pues nada, esto ha sido el primer parto, nuestra primera entrevista al más allá. We have ¿qué? Me ha robado dinero el hijo puta, ¿eh? Pues esto ha sido ya todo. Queda poner el... Pues, qué rápido, ¿no? Queda, ¿no? Después de una posesión, no hay nada mejor que escuchar la dulce voz de Ricard Arís. Queda poner la aceituna negra a esta pizza en primavera. Pues mira, voy a acabar con una frase que siempre termino mi programa, La Plaza en Llamas, todos los jueves en el canal 33 de la Agora Sol Radio, a las 9 de la noche, por cierto, ya está, he metido la cuñita. Pues cada semana termino el programa así, con una frase, no la voy a decir, pero porque he hecho una versión propia para este programa, que sería así. Bueno, ya sabéis que en todos los programas de humor lo importante no es quién explica los mejores chistes, ni quién los interpreta mejor, ni siquiera quién a quién se los plagias. Lo importante... Esto era por mí. No. Lo importante aquí en Bipartidos de Risa es que te partas la caja. Así que hasta la semana que viene, amigos, aquí en Agora Sol Radio. Esto ha sido Bipartidos de Risa, Richard Salamanca. Muchas gracias. El día 24, cuéntalo. El día 24 tenemos un acto muy chulo de humoristas en... espera, que lo tengo apuntado. En el Café Comercial, allá en la Glorieta de Bilbao, aquí en Madrid. Esquina con Fuencarral, es a las 9 de la noche, por 4 euricos. Podréis ver a 5 humoristas de super nivel. 6, bueno, claro, es que no os contaba a vosotros, perdón. Y... Empezado con insultándonos y acabó con insultos. Y ahora nos has fusionado. Exacto. Me has dicho 6 y dice, que me había olvidado de vosotros. Has dicho 5 y nos has fusionado en 1. Claro, bueno, en fin. Van a ser los humoristas que van a estar el día 24 en el Café Comercial: Joseba Pérez, Enrique el Grande, Federico Simonetti, Esther Jimeno y aquí los dos Bipartidos de Risa, que son Fernando Moraño y Richard Salamanca. A las redes sociales se ha ocupado Osvaldo Lorido y Rafa Malas. Ha llevado la nave del ministerio, ha comandado, como dice Iker Jiménez, la nave del ministerio. Así que, amigos, un placer. Me lo he pasado muy bien, que lo sepáis. Igualmente, Ricard, ha sido un placer. Es un placer tenerte aquí con nosotros, ya lo sabes. Pues voy a volver cuando vosotros me lo digáis. Vale, ya igual para 2016. Ok, vale, gracias. Que sepas que hemos tenido contigo nuestro primer fenómeno paranormal. Ajá, es verdad. Y Richard Salamanca ha tenido su primer parto doloroso. Cierto. Ha sido un placer, amigos. Hasta la semana que viene. ¡Os quiero! Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di amor de mis amores. Reina mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme no hay cuidado, que la gente de esto no se enterará. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el peso de tu boca yo me di amor de mis amores. Reina mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme no hay cuidado, que la gente de esto no se enterará. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa mi suerte.